desde nuestros abuelos, ¿verdad? Sí, la conocemos ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia. Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer. La cooperacha trae. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Así hacemos el canto de Sensontles. Paloma blanca. En la zona lagunera de Coahuila cantan cuatro hombres. Son don Antonio, don Fidel, don Guadalupe y don Genaro. Ellos son los herederos de una fina expresión que se extingue, la del canto cardenche. Cuando nació el cardenche no había todavía luz eléctrica, no había dinero para instrumentos. Fue por los años 1800, nos dice don Fidel, cuando floreció este canto que se clava en el alma, un canto con un único instrumento, la voz. Esto se dio a través de que la gente lo cantó por necesidad de expresión, porque no había otra diversión en las comunidades. Ellos trabajaban todo el día y en la noche era cuando se daba las reuniones de los campesinos. Platicaban, comentaban sus anécdotas diarios. Y allí entre pláticas, entre tomarse el traguito, un traguito de sotol, hacer su cigarro de hoja, surgía la canción. Chaparrita, ¿qué has hecho? ¿Qué has pensado? Estos cuatro hombres son el último eslabón de un canto melancólico y añejo que se resiste a morir. No hay otros grupos, nomás de nosotros somos el último. Ya no hay, ya los meros cardencheros ya se acabaron. Porque esta canción viene de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros antepasados. El cancionero, ahí vienen como unas 80 canciones. Y nosotros hemos rescatado pues unas 40, 45. Y las demás se nos han perdido por falta de quien nos diga las melodías de la canción. Chaparrita, tú eres la consentida. El canto cardenche funciona como una pequeña orquesta de voces que son ensamblados por el sentimiento. Son tres voces las que se cantan, es la primera fundamental, es la contralta y es la voz de arrastre. La primera fundamental es la que lleva el canto, la contralta y el arrastre, esos adornan y arrastran la canción. O sea, el arrastre es la voz grave, la voz gruesa, y la contralta es la aguda. Y la fundamental es la que lleva el canto, es la primordial. Mira que ya. Así, desde el poblado de Zapiores, municipio de Lerdo, en Coahuila, se escuchan las voces de estos hombres mayores, los intérpretes del último canto cardenche. Yo lo que quiero. La palabra cardenche es un cactus que se encuentra en las partes desérticas de nuestros estados, como es Zacatecas, Coahuila y Durango, de donde somos originarios. Allí se encuentra esa planta, es una cactácea que da unas tunitas así amarillas, pero la espina del cardenche es muy, muy finita. Entra con facilidad al cuero, pero para sacarla se batalla y duele, pero bastante. Y nos dicen que la canción cardenche es de amor y es de desprecio. El amor entra con facilidad y cuando sale también duele, también deja ese dolor. Y se dice que por eso se le puso el nombre de canción cardenche. El amor es cardenche. Amor sé que ingrato fue. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Para Canto de Sensontles, reportó La Cooperacha.